estamos desde las Seychelles. ¿Estamos desde las Seychelles? Pues esto parece... Nuestra cabeza está en las Seychelles. Ah, vale, pero eso... Nuestra cabeza nunca está aquí. Enjambre, ¿cómo echa humo? ¿Qué te pasa, Enjambre? Nada, tío. Enjambre, bienvenido. Hace calor. Bienvenido, ¿eh? Welcome to hell. Welcome to hell. Lo mejor dicho. Estamos escuchando de fondo la tristeza. Chelsea Wolf. El nuevo trabajo de Chelsea Wolf, sí, señor. Ahí está. Pues aquí estamos, un día más, Klaus. Estamos aquí poniendo un poco de ruido. El señor Super López, ¿qué tal, Super López? Bien, bien. Aquí semana de descanso y ahora pues a meter un poco de caña. Alejop. Muy bien, como siempre. ¿Has salido de la cocina? He salido de la cocina, por fin. Muy bien, Alejop. Poco a poco. ¿Y jengibre, qué tal? Puta madre. Muy bien. A gusto. Pues ahí. Hambre Wolf. Hambre Wolf. ¿Cómo echa humo? Me estás aquí ahumando. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito de cosas. Tenemos agenda de conciertos para los próximos días muy interesante que no os podéis perder. Y entrevista con los Gipuchis y también de Bilbao. Bloody Brotherhood, que tendremos aquí para una entrevistilla muy amena y bonita y preciosa. Y todo. Pero vamos a empezar escuchando un poco de la mierda que nos trae Super López. Pues mierda. Mierda de primera categoría. Claro, mierda buena, mierda rica. Pues vamos con Arson Anden, otro más de los proyectos de Phil Anselmo. Esta vez con el señor Mike Williams de Headgod y también con Hank Williams III. Me parece que están abonados a todos lados, pero bueno. Gran disco, ya que sacaron por el 2010. No creo que tengan intención de sacar nada más. A ver si lo sacan y tocan en Hellfest, porque sería el único proyecto de Phil Anselmo que quedaría por tocar en Hellfest. Con el álbum Insecurity y Notoriety y vamos a poner dos temas que son temas cortitos, Gerald DeFord y Dumet Morale. Ahí van, Arson Anden. Muy rico, ¿no? Riquísimo, ya lo vais a ver. Pero al pilpil, ¿eh? You're a dead man. hay que poner música más tranquila que va. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Dive Strikes. Que va a poner música. Ya sabía yo que venía. Entonces, con que algo venía con esas. Hay que bajar el ritmo. Yo sí, os voy a seguir metiendo miedo a todos, cabrones. A ver que ponga algo. Mola Mark Knopfler aquí el amigo, ¿eh? A ver, que mis oídos son sagrados. Ay, ¿qué estás haciendo que me despanomarizas, panoramizas? Me estás despanoramizando. Ahora mejor. ¿Qué has hecho? ¿Me has rebajado? Miguel, deja de tocar, tío, botones. Deja de tocar, por favor. Venga, ¿qué vas a poner? Pues mira, voy a poner hoy a Mirkur, una chica danesa que tiene un proyecto personal sola de black metal. Pues no lo aguantas ni Dios. Y bueno, pues a ver, la tía eso ha sacado solo un EP el año pasado, en 2014, con Relapse, y lo mantuvieron como un poco oculto quién era la que estaba detrás, ya que la chica esta es una cantante en plan de folk, del que tanto me gusta a mí. Y por un poco el rollo este famoseo de que la gente no anduviese diciendo que si era famosilla que por eso sacaba, pues lo tuvieron un poco en secreto. Y bueno, y este va a sacar ahora disco también dentro de poco, en agosto, se va a titular M. Y nada, y aquí os dejo con el... ¡Cuánto vicio! M, y eso, y aquí os dejo eso, con el tema que se llama Latvian Figure. Se llama N el tema. Otra triste. No, está de puta madre. Ah, vale. Es que tócate los cojones, ¿eh? Venga, va. Mientras toca, ¿eh? We'll be right back. gente muy peligrosa. Yeah. ¿Qué era eso? Ni puta idea, me he quedado flipado. Hero sí, Brain. Hostia puta. Sabía que te iba a gustar. Pero me he equivocado y he puesto una intro. Es fácil equivocarse en ese disco que pone una intro. Venga, enjambre. ¿Qué disco de Absurd es? ¿Eh? El de Sun of Tipare... No, era decir Storm Citral, tío. ¿Qué dices? Te has equivocado el disco. Oye, he puesto este. Con la chapa que me di el otro día con el disco. Pero nadie te escucha, venga. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, vámonos a Nueva Zelanda un poquito. Otra vez aquí el de las excursiones. Joder, ya te digo, Seychelles a Nueva Zelanda. No te gusta, ¿eh? Es un viaje, Seychelles, ¿eh? Ni Zelanda, ¿eh? No. Vamos con Diocletian. Una banda ahí muy belicosa. Su disco que es un Drian, del año pasado. Canción Wolf Against Serpent. Dale duro. ¿Quieres que diga algo de él? Dale duro, no, DJ. Nombres de los componentes, los nombres, ¿sabes? Ni puta idea. We'll be right back. a quitar a Black Bread de fondo, pero bueno. Ahora, como dice Jorge, pues ahora nos vamos a San Diego, a California. Ole, ole, ole, cómo estamos viajando hoy. Lo que estamos aprendiendo de geografía ya, aquí. Ya te digo, madre mía. Bueno, de sitios, porque sitúamelo en el mapa. Claro, es diferente. No saben ni ellos dónde está San Diego, pues imagínate. Vamos con... El otro día puse una canción del anterior disco. Vamos hoy a escuchar el último trabajo de los Cáceres de Capitación, que acaba de salir, se llama de... No vaya a repetir. Anthropocene Extinction, no lo he puesto este. Te ha dado fuerte, ¿eh? Con Cáceres de Capitación. A ver, a quitar Jorge, apagar. Y vamos a escuchar una canción muy bonita que se llama... Mutual Assured Destruction. Vamos con lo nuevo. Triste, seguro que destruction, destruction. Triste destruction. Destruction. Claro, destruction, kill, murder, kill, destruction, kill, destruction, kill. ¡Ah! Kill me. Mejor que la ponga ya. Kill. Mejor que la pongas. Kill me. Estamos en verano, hemos dejado el skate y la tabla aquí aparcada. Hemos vuelto a tener 14 años y estar en la sala de juegos. Street Fighter 2. Ya vale, ¿te dan cuerda? Ah, no, dice. Vamos con Super López. Pues bueno, nos vamos de San Diego. Ya era hora. Nos vamos a Escoriacha. ¿Escoriacha dónde está eso? Escoriacha, la de Mondragón. Está muy lejos eso. Nos vamos a Escoriacha con Escoriacha, con la banda Escoriacha, como bien ponieron su nombre a cuenta de su pueblo. Y vamos con un single que sacaron allá por el 1984. Bueno, decir que fue una de las bandas pioneras junto con Back de Hardcore en Euskal Herria. Y vamos a poner un par de temas de ese single que sacaron, que es Asken Guerra y Sentimentala, Escoriacha. Muy rico. Vamos desde Euskadi, nos vamos a Asturias ahora, a escuchar a una banda joven, entre comillas, que ya llevan, la verdad, un tiempo. Madre, está lamiendo coños en el infierno, ya empezamos con las collitas. Ya te digo, ya estábamos tardando, la verdad, ¿eh? Una ronda y media y todavía no había habido ninguna, pero bueno. Bueno, Bueno, pues nada, eso, vamos con Acid Mess, que hace poquito han sacado un tema nuevo, 10 minutos, no lo voy a poner porque era un poco largo. Se llama Alquimia, también están tirando un poco ahora más hacia un sonido igual un poco más post-rockerillo que lo que te hacían antes. Y lo que voy a poner es un tema que se llama eso, Madre Muerte, del EP homónimo. Y nada, y estos asturianos, ya te digo, jovencillos, con un batería espectacular. Y bueno, decir también que el batería se ha marchado, está ahora en Londres, y los otros dos que quedaban están haciendo un grupo que se llama Sombra, también, que acaban de grabar, y muy recomendable también. Y nada, eso, Acid Mess, Madre Muerte. We'll be right back. temazo te has cascado. ¿Qué te he puesto, eh? Eso que es Conqueror. Conqueror. Esto es Napal, sin Death. Venga, ya vale. Que va a engordar. Ya han guardado. No, ahora está sí. Delgaz. Algo. Sí. Bueno. Volvemos a California, a Los Ángeles. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Tenéis algún problema con California? No, está saliendo una pasta. Eso es, hay que hacer aquí. Yo estoy tengo el jet lag, vamos, pero... Hay que hacer un orden para cuando estemos en el sitio poner ya todo de ahí. Claro, claro. No desplazarnos tanto. Venga, va. Estamos gastando... Pues para el próximo día nos ponemos de acuerdo. Tenemos una pila de millas en Iberia. La ha molado a este hombre, ¿eh? Pues Holy Terror, lo que Holy. Te había comentado, tío. Bandaza de thrash metal, solo dos LPs. Y vamos con el Mind Wars, canción Christian Resistance, una crítica a la secta judeocristiana esta. ¿A qué secta? A la judeocristiana, cristiana o judeocristiana. Bueno, lo pongo ya, ¿no? Porque estaba buscando para ponerte algo, pero... No, hay que ser más rápido. Rápido, vas a andar rápido. No, we'll be right back. Bueno, vamos a pasar ahora con otra novedad. El grupo este que se llama Teenage Time Killers, que es un grupo que han formado los señores Red Mullin y Mick Murphy. Joder, y, ¿dónde vas a parar? Pues voy a parar aquí. Al bar de la esquina, aquí abajo. Aquí, sí, son de aquí, de la zona de Recalde, ¿no? Sí. Se han juntado con... No sabían ni Sarvés. Se han juntado con el señor... Ya no. Me minas a la moral. Tercer asalto. Se han juntado con el señor Dave Grohl, que toca el bajo en bastantes canciones, y han formado este grupo, este disco han sacado, en el que colabora mucha gente. Y vamos a escuchar dos temas de este disco que acaba de salir hace bien poco. La primera de ellas colabora el señor, el cantante de Clutch, y que se llama Neil Fallon, hermano de Jimmy Fallon. No me digas. Joder con el Fallon. ¿No era primo tuyo segundo, tío? ¿No habías dicho el otro día que era primo segundo tuyo? Esto, los Fallon. Los Fallon, sí. Lady Fallon. No he dicho nada, Fallon. Lady Fallon, no, Lady Halcón es Lady Fallon. No me llamas Fallon, ¿eh? Y luego bueno, otro que canta el señor Corey Taylor de Slipknot y de Stone Sour. Vamos con este proyecto que se llama Teenage Time Killer y esta canción. Bueno, decir antes que el disco acaba de salir, pero a las 12 en casa, ¿eh? Sí, porque es menor. Es menor, no tiene ni un año. Eso no deja entrar ni la sala. Joder. Tiene unas semanas de vida. Bueno, la primera canción se llama Crowned by the Light of the Sun, y canta el señor este, de Clutch. Y la segunda que canta Corey Taylor... ¿qué hacéis? ¿Intercambio de dinero? Sí. Eso es la hostia, ¿eh? Os voy a echar a todos. Se llama Ego Bomb. Vamos con Teenage Time Killers. A ver qué os parece. What say you now or love? Pasamos a recomendaros los mejores conciertos y festis a los que podréis asistir próximamente y perder un buen puñado de neuronas. Vamos con la agenda de la Hora del Caos. Bueno, pues vamos, empezamos con el viernes 21 de agosto, el Infest 2 en el Rock Beer de New en Santander, que tocarán Cuello, Mountain Stew, Wayne y Neila. Precio desconocemos, ¿no? No sé, pero no será muy caro, 15 euros, ¿no? Por ahí, o 10. Luego el sábado 22, Reina Republicana más Isele 1500 de Driver y Young Down. Esto en el mismo sitio, la Robert De Niro también, en Santander. Bonitas salas en habéis estado, ¿eh? Luego ya pasamos a fiestas de Bilbao. Martes 25 de agosto, en Rins y Comparsa, Bloody Brotherhood, Ramner Meat y Mutilated Youth. Luego, martes 25 también, en Comanche Comparsa, Al Inferno en Huitibera, Potro Staclito y Estricalla. Y luego, miércoles 26 a las 11 y media, en la Sonda Algara, Voltaya, Oro de Rino y Anestesia. Muy rico ese concierto, hay que ir. Sí, la verdad es que Fiestas de Bilbao tiene buena programación, la verdad. Luego también. Sí, la Chonda, si te sales la Chonda ya no. Sí, bueno, es lo que siempre ha tenido buena programación. En todos lados. Luego lunes 24, también en Bilbao, Sonda Algara, Highlights, Quaoar y The Wizards a las 11 y media. Y luego el sábado 29 de agosto en el Café Anchoqui a las 11, entrada anticipada 10 euros y taquilla 12 euros, Touch y Tundra. Y aquí algún concierto más que nos va a decir nuestro amigo Engendro. Enjambre. Ah, bye. Bueno, pues con el concertillo este que monta Juancho y su primo. ¡Juancho y su primo! ¡Joder! ¡Me cago en Juancho, Dios! Juancho y su primo, sí. Juancho y su primo, Productions. Eso es. Primo del Fallon también. Sí. Es el Death Fest que... ¿Dónde cojones era esto? En un bar. En un bar, creo. Espera, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, tío. El bar de Iturri, ¿no? ¿Eh? Sí. Este, ¿cómo se llama? Death Fest se llama en Bilbao, ¿no? Death Fest es el festival que es en... Tía, qué colgada. Bueno. Bueno, decir que será el 29 de agosto, fiestas de Bilbao. Tendrá un aforo limitado de 50 personas y costará 15 eurelios. Indar, ¿hay algún bar que empiece por Indar? No, Inda, el de... Esto es el Barach, ¿no era el Barach? El Barach, el Barach, eso es. Eso es. Ahí va. Bueno, aparte de esto, el mismo día tocan los colegas de Mosalgolic, Zona Poser y Crystal Moors, pero esto era Alto Campo. ¿Pero quién toca en el festi este? ¿Qué no has dicho? Hostia, es claro. Estoy empezando a estar muy perdido. Sí, hostia, ya. Hostia. No, sí. Tocarán. Muy bien, lo tienes preparado, tocará gente y bueno, habrá gente también y instrumentos y de todo, cuidado. Tener cuidado por si está el engendro también por ahí. Hombre, el enjambre seguro que está. Bueno, igual se olvida y... Tener cuidado si está cobrando entrada, que igual os cobra 50 pavos. No se acuerda el precio tampoco. Cago la puta. Mira, aquí tenemos el Housecore Horror Festival Part 3, este. Será el 13, 14 y 15 de noviembre en el Aztec Theater de San Antonio, en Texas. Y estarán tocando Goblin, King Diamond, Exodus, Superion Ritual, Agoraphobic, Noisebleed, Autopsy, Suffocation, Incantation, Corrosion of Conformity, con este otro. Con Piper Keenan, que se había ido y ahora ha vuelto. Egghead God, Crowbar, Ghoul, Clip Bastards, Snails, Dropped Head, Zombie, Warbest, Poison Idea, Christian, Enjambre no tiene idea, Negative Approach, Chill Hamgrun, Enjambre Thinkling, Hamchan Thrunzun, Dream Bar Hamber y Hamblum Drum. Si quieres hablar así inglés, cursos CCC. Y yo. Bueno, volvamos a los Dead Cells, que ya me he centrado, sí. Ese. El caso Urquijo, Omission, Anthropomorphic, Mutilate Jude, Corrosive, Histolysis, Gorriner, Sapriner Meat, Scrotovarius, Homicidio y Sorgert. Bueno, he conseguido acabarlo. ¿Cuánto vale? 15 pavos. Entradas limitadas a 50. Ya lo viste. A comprar en el Serúa. Bueno. Bueno, y por último el Choza Fest de Madrid. Ya sabéis que va a ser esto una fiesta que te cagas. El sábado 5 de septiembre, a partir de las 7 abren las puertas, hasta a las 7 y media empiezan los conciertos. Estarán tocando ahí una pila de grupos muy interesantes, no perdérselos. Estarán tocando Adrift, Jardín de la Cross, Sonoff y Greus, que son gente de, entre otros, el batería de... Vaya tarde. El batería. El batería, lo dejamos ahí. De Mo. Mo. Luego decir que en este festi estaríamos pinchando la gentuza de la Hora del Caos, habrá Caos Sessions dentro de la misma sala. De la sala esta, de la sala Caracol, estaremos pinchando ahí entre concierto y concierto. Y al principio del festi, hasta las 7 y media, estaremos poniendo un poco de música. Así que toda la peña que se desplace hasta Madrid, pues ya sabe que vamos a estar ahí poniendo un poco de ruido en Madrid, en la capital. ¡Vamos a invadir Spain, enjambre! Si opinas? Queréis, podéis acercaros a Miguel y os podrá vacilar gratuitamente, como nos vacila a nosotros. Poneros cuñas. Sin ningún problema. Poneros cuñas. Pondremos cuñas y eso, entre concierto y concierto. Peticiones personales se aceptan y todo. Luego, después del festi, hay una fiesta en un bar que se llama El Pez Eléctrico, que está en la calle Pez número 40. ¡Hostia! Ya, vamos. Solo por eso merece la pena ir. Ahora en serio, venga. De Madrid. El metro es la salida de Noviciado. Y eso, ahí estaremos en el Pez Eléctrico. También estaremos poniendo un poco de música si nos dejan. Noviciado, vaya. Hasta las. Ya, pero da igual, eso no hay que hacer caso. Estaremos poniendo también música en Madrid hasta las 4 de la mañana en el bar este. Así que si queréis y eso, pues os acercáis, que vamos a poner ahí una buena mierda. En el Choza Fest, 5 de septiembre, todos a Madrid, ahí, excursión. Vamos a montar un metro. ¿Ya ni más, no? Parece que no. No. Pues venga, Super López, ¿qué nos vas a deleitar ahora? Si es que te acuerdas. Sí, soy el único que se acuerda, además. Sí. Vamos con Abomination. Boo. Pero no Abomination de Chicago, sino Abomination de Boston. Boston Massachusetts. Es distinto, es distinto. Y vamos a poner con un mini LP que sacaron en 2010, Dark Corner of the Mind. Y el tema Bringers of Death. Abomination de Boston. Yeah, that's great. Aquí me tienen, cascándomela en la ducha. Para mí, el mejor momento del día. A partir de aquí, todo va a peor. Venga, Alejo, va, con los Foo Fighters a tope, que sé que te gustan. Me encanta, me encanta. Mira, mira. A tope ahí. Dios. El negro rojo. Parece una película adolescente americana, sí, esto. Es un héroe este, se rompe una pierna y vuelve a tocar ahí. Ese puto amo, con un trono de guitarra. Sí, Dios. Bueno, pues nada, nos vamos a ir esta vez hasta Andalucía también. ¡Ahora Zulu! ¿Qué va, tío? ¿Qué? No. ¡Ay, casi! Pero no, esto es. ¡Ahora son... Zulu! Un incis. Un incis. No. Se habían separated, pero ahora han vuelto. Han hecho un concierto el otro día, ¿eh? En un festival. Han vuelto. Hay esperanza. Han hecho un concierto solo en un sitio, ¿eh? En un festival. No me acuerdo ni cómo se llama el festival. Yo algo leí. Sí. Salió en portada en El País y toda la hostia, ¿eh? Vamos. Sí. No te rises aquí con Nora Zulu, ¿eh? Igual os reviento la cabeza todo. Dale caña, Paco. Bueno, pues nada, eso, vamos con Santo Rostro. Es un tema de su primer disco, que sacaron ya hace 3 años. Acaban de sacar uno hace poquito también. Y nada, a ver qué os parece. A Way of Ten se llama. Y nada, y eso, Santo Rostro de Jaime. Enjambre, como metas eso al calimocho, te meto una hostia. ¿Cómo lo juegas? Si no entra. No entra. Ya está. ¡Ey, qué cruz! ¡Mare cruz! ¡Un gallo! No. ¿cómo se llama? Scraps. Scraps. ¿Me dejas cogerlo? Sí. Ven aquí, Scraps. Ah, yo también tenía un perrito como este cuando era niño. ¿Te gusta jugar a la pelota con él? Sí. Claro, y lanzar algún objeto para que vaya a buscarlo. Sí. Desde luego, claro. Vaya, por lo que veo, Scraps es macho, ¿no es cierto? Sí. Jimmy, ¿te gusta cuando Scraps se agarra a tu pierna y se frota arriba y abajo? ¿Te gusta cuando Scraps se agarra a tu pierna y se frota arriba y abajo? La Llorona, el amigo del Chino Moreno. ¿A ti te gustaba? ¿Quién? Cuando se te agarraba la pierna. Yo, tío, nunca perro. Ya te tengo a ti, bastante perrones. Estos sí molan, tío. A mí ya me gusta. Por eso te lo he puesto a ti. Ya lo sé. Está grabando disco ahora. Ahora mismo, me acaba de llamar Chino. Chino, ¿qué hace? Entramos al estudio. Entra luego va Romo, ¿no? Quedó con vosotros, estudio, ¿no? Quedó con vosotros en Romo, ¿no? Sí, en Romo. Sí, en Romo, donde graba. En Romo. Venga, jengibre, ¿qué vas a poner? Hostia, este pasa, tío. No sé. Vamos con Sartegos, una banda de Galicia Pontevedra. El disco se llama Las Fontes de Negrume. Es un EP de 2013. ¿Qué? Nada. De tan sangre los muros. Licor café, hay que haber traído para sí, poner sí, esto. Si no, no vale. Ah, ¿ya has presentado la canción? De tan sangre los muros. Vale, vale. Con un acento perfecto. Sí, sí. We'll be right back. ¿Quién es ese negro enorme con pinta de mandinga que sale en la foto? Es Winston, trabaja aquí. Joder, qué grande es. Che Winston. ¡Converge! Vamos a escuchar el nuevo trabajo de los chiquillos de Terror, que les vimos ahí en el Resurrection. Conciertazo el que dieron. ¿Cuándo tocaron? No me acuerdo. Terror, sí, sí, sí. El viernes, el jueves. Sábado, ¿no? Eso es. No, el sábado no. Paso palabra, el viernes. Es su último disco de 25 Hour, que ha salido este mismo mes. Vamos a escuchar dos temas. El primero se llama Min at War, Me mina la moral, y el segundo No Time for Thoughts. Vamos con lo nuevo de Terror aquí en la hora de Jorge. Qué bonito ha quedado. Jorge, ¿por qué te ríes tanto hoy? No sé qué te ha pasado, ¿eh? ¿Por? ¿Qué ocurre? ¿Eh? Te ríes mucho hoy. Estoy bien, estoy ¿Estás bien. Estás bien, ¿eh? Sí, sí. Está bien, está, cuéntanos un chiste. Más tarde. Within myself and on the streets, everywhere I look, disease spreads. My mind at war begins again. This war inside my head. This war out on the streets. This war between wrong and right. This war between you and me. Caught in my thoughts, just damaging. Exterminate my suffering. This war inside my head. This war out on the streets. This war between wrong and right. This war between you and me. La siguiente. Es esta. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Del todo? No pareces muy convencido. Oye, no digas... no digas nada más. Cierra la boquita. Pero... no digas ni una puta palabra más, ¿vale? Está bien, Luis. Mazo, López. Muy grande. Tienen que tocar solo el primero, no el segundo. Sí. Esto ahora es brutal. Venga, todos de pies. Bueno, vamos ahora. Es que estaba eclipsado escuchando Safer Bastard. ¿Quién? Fear Factory. Ah. Vamos ahora con Elfor. Elfor negro. Proyecto de un solo miembro. Un solo pene. También. Igual no. Un solo destino. Proyecto de un solo miembro y. Un solo brazo. Una sola pierna. Un solo ojo. Eso es. Un solo. El gran ojo. Ojete. Bueno, ya, cuando eso ya. Ya pondré, ¿eh? Venga. Elfor. Y. Vamos con su disco ya. Disco nube. Onceavo disco. O sea, muchos años ya. Muchos años ya de carrera. Y vamos con su. Ha estado en. ¿Qué has fumado? Le ha afectado, Gente que ha estado en Numen, Suffering Down, etc. Y vamos con su último disco, recién sacado en 2015, Burusaki Lunare Milduna. Y el tema Mysterious Down. Creo que es la primera vez que veo un tema en inglés de Elfor. O me parece a mí. Ahí va. Si lo has mirado hoy, seguramente es el primero. Pero tendrá más. Mira la guitarrita, qué bonita. Tiki, tiki, tiki. Thank you. Doctor Electric Doom. ¿Tomar una copa? ¿Qué temazo dejaste? ¿Putos móviles? ¿A alguien le está llamando para el móvil? No, era un email, era mí. ¿Sí? Ay, Miguel, ahí mangando. Hola, Miguel, siempre igual. ¡Pájaro! ¡Pájaro, eh! ¡Eh! ¡Qué cojones! Se pone nervioso Miguel y no es capaz de bajarle a Jorge ahí. Como le baje, le bajo al primero. Serio, eso es. ¡Viste a la mierda! ¡Qué pesadilla! Menos mal que esto no es todos los días. Que es cada un par de semanas, nos da tiempo a descansar los unos de los otros. ¡Venga! Bueno, eso, que me toca a mí. Me toca a mí. Y bueno, hoy para acabar, un temazo de los míos. Vamos hasta Madrid, año 1979. ¡Pájaro! ¡Pájaro! Y vamos con un tema de Los Leños, de su primer disco, que para que todos lo sepáis, Chapa Discos ha vuelto a reeditarlo. Yo lo recomiendo. Menuda chapa. Menuda chapa. A mí me parece este disco de Leño, ya os digo, a mí me parece uno de los mejores discos que se han grabado en... pues desde ese año hasta adelante. Y opino lo mismo. ¿Qué dice el otro enjambre ahora? A mí sí, ya te digo, me parece un discazo. Un respeto a Leño. El segundo y tercer y cuarto de Leño ya tuvieron un productor detrás y ya es otro sonido. Pero este disco autoproducido por ellos, en el año en que salió, también hay que ponerse cremita. Era un disco, vamos, bastante jalo. También hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse en el año que estamos. Y nada, eso, claro, es un disco, el tema Sodoma y Chabola de Los Leños, de su primera grabación, y eso, que ha sido reeditado y que, ojito, que andes tras él, que es buen disco. ¡Pájaro! Joey, ¿te gustan las películas de gladiadores? We'll be right back. Muchachada Nui. ¡Nui! ¡Nui! A todos. Está en plan muy Rock FM hoy. Venga, Enjambre, ¿qué vas a poner? Pire. ¿Vas a poner Pire? Pire. De Rusia. No. Vodka, vodka. Vodka. Viva el vodka. Vodka y rifles. Viva el vodka, Rusia. Pire. Disco Human Hecatomb. Todo el mundo nos hemos recorrido hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Empezamos en las 6. ¿Te gusta el vodka, Miguel? Estamos ya en me gusta todo. A mí me gusta mucho el vodka. ¿Todo que tenga alcohol? Moscoskaya también. La Polonia no? Y todo. Stolichnaya. Hasta el del... ¿Cómo se llama? El del Lidl este que vale... No, el del Lidl no. El Lidl. ¿A ti qué vodka te gusta, tío? A mí me encanta el Zubrowska, pero es polaco. Zubrowska está muy rico, tío. A mí me gusta el grupo ese. Sí. Había una banda, se llama Zubrowska, francesa, ah, sí, señor. Sí. Bueno, pues pon la canción de Pyre. ¿De Pyre? De Pyre. ¿La tengo que poner? Joder. ¿Me obligas? ¡No! Yeah. Buenas noches, nenas. Buenas noches, señor. A dormir, corazón. Señor, sí, señor. A dormir, corazón. Mierda. Bueno, Miguel, ¿qué nos vas a poner tú ahora? Buah, ¿vas a poner algo? A tope, tengo la Gripping. ¿Tienes la Gripping? Tengo la Gripping, voy a poner el último EP que han sacado los chiquillos de Gripping. Ah, han sacado uno nuevo, ¿eh? Sí. ¿Sigue estando Lombardo? Creo que ya Lombardo no. Está Lombarda ahora. ¿Coles Lombardas? La col Lombarda. Ahí, mira que está el col. Col Lombardus. Ya vale. Ahí. ¿Hambre? Me mira. ¿Qué vas a poner? ¿Qué disco? ¿Cómo se llama? El EP este que ha sacado ahora, que se llama Hostage to Heaven. Muy bonito. El hostal del cielo. ¡Hala el micro, toma por culaco! ¡Qué buena! ¡Jorge! ¡Me mira la moral! ¡Jorge! ¡Me mira la moral! ¡Corazón! ¡Señor, sí, señor! ¡Me mira la moral! A dormir, Jorge, ya va siendo oral. ¿Qué discazo dentro de White Snake? No confundir con White Snake. Vamos a escuchar este tema, el número 3 de este EP, que tiene 4 en total. Y se llama Bittersweet. Vamos con lo nuevo de Gripping aquí en la hora del caos. Y luego una aspirina y a dormir, corazón. We'll be right back. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Este es el ejemplo claro de que... ¡Cuidado! Tener cuidado con lo que hacéis con vuestras vidas. ¿Es el ejemplo claro de qué? ¿De qué es el ejemplo claro? No os fiéis de Jorge. Tener cuidado con lo que hacéis con vuestras vidas. ¿Por? Aquí tenéis el ejemplo. Jorge. No querréis acabar así. Bueno, vamos a pasar a escuchar la entrevista con los chiquillos de Bloody Brotherhood que hicimos ahí aprovechando la fiesta de presentación del Chaos Fest 2 en Mogambo. Les hicimos una entrevista muy interesante que vamos a pasar a escucharla ahora mismo porque no tiene desperdicio. Fue un fest muy interesante. Sí, la verdad que estuvo. Hubo de todo. Fue completo, total. Sí. No tocaron ellos, pero bueno, les hicimos fue completo, se refiere a sold out, ¿eh? Sí, porque, sold out. Todo sold out. Porque estábamos al lado todo. Porque un completo es final feliz. Sí, sí, sí. Hubo dos que tuvieron final feliz, sí. Sí, sí, sí. Hubo más gente tuvo finales felices, sí. Sí, sí. Encima yo tuve que aguantar sereno toda la noche para traeros a casa sanos y salvos. Yo no lo recuerdo. Claro. Alguno, claro, alguno se tiró en el coche contra la ventanilla. Te pagamos para ello, vale. Claro, Alejo. Madre que me parió. Te sacrificaste por el grupo, eso lo tendremos en cuenta para un futuro. Muy bien. Para un futuro volver a repetirlo. Me tiré encima la granada, como un buen soldado. Claro. Como un buen marine. Tiraste encima la granada y explotaron los de alrededor, como Top Secret. Como Top Secret, qué buena. Bueno, vamos con esta entrevista a Bloody Brotherhood, que han sacado, por cierto, ahora un vídeo muy guapo de este disco, la canción que da título al disco, y que lo hemos puesto en el Facebook de la Alcaos, lo hemos puesto, para que lo veáis y tal. Ritual of Blue. Así que venga, vamos con esta entrevista y luego ya continuamos con el programa a tope aquí, sin control. Con Enjambre, Alejop desde la cocina, y Super López y todo. Vamos, Mijail Gorbachov. Vamos con la entrevista y con Mijail Gorbachov. Bienvenidos a la Hora del Caos. Gracias. Presentaros, es decir, quiénes sois cada uno y qué instrumento tocáis o qué hacéis en el grupo. Hola, yo soy Juan y toco la batería. Yo soy Manol y toco la guitarra y hago las voces más agudas. Buenas, yo soy Pablo, toco la guitarra y hago las voces guturales. Bueno, hablarnos un poco de cómo ha sido la trayectoria del grupo desde que comenzasteis hasta que habéis sacado este disco. Pues nada, pues empezamos hace 4 años, casi 5. Y nada, nos juntamos, todos éramos de otras bandas y así, pero no sé, en un concierto de música extrema que había en Larracho, ahí no sé, nos dio por hablar y ¿hacemos un grupo? Venga, vamos a hacer un grupo. Y dijimos, vamos a hacer ahí un grupo de death metal. Y nada, y hasta hoy. Empezamos ahí a trabajar, a ensayar. Al principio éramos más, queríamos enfocarlo más al death metal old school, lento, pero no puedo yo no puedo. Yo me acelero enseguida. Sí, hago dos ritmos lentos y ya tengo que meter zapatilla, entonces, bueno, es una mezcla un poco así, pero está. Bueno, hasta ahora hemos hecho así y de momento nos va bastante bien. Yeah. Bueno, hablarnos un poco desde los inicios. ¿Habéis tenido bastante, habéis tenido cambios de formación o siempre habéis estado los mismos? O contarnos un poquito de los cambios de formación y demás. Pues al principio empezamos 5. Y por razones de la vida, pues primero el bajista se fue y luego el cantante. Y luego metimos a otro cantante que también no duró mucho en la banda. Y ya ahí decidimos que los tres, que dedicarnos a hacer todo y eso. ¿Qué les hacíais? ¿Para qué sirvió? No, sin más, no hacerles nada. Es la idea que tenemos, nosotros tenemos las ideas muy claras de lo que queremos hacer. Y bueno, era, pues algunos eran muy jóvenes y así, y pues tendían hacia otro rollo, otro estilo. Y al final, pues que tampoco les puedes obligar a hacer algo que no les puedes forzar. O sea, nosotros entendemos que si estás en un grupo es porque te gusta ese grupo. O sea, de hecho ahora estamos sin bajista y hemos tenido ofertas de bajistas, pero no les apasiona este tipo de música, que quieren tocar, pero no. Pues no, queremos a alguien que le guste esta música, de verdad. O sea, no queremos, porque además no da más que problemas luego al final, a la larga da problemas. Si no es alguien que de verdad le gusta este estilo, al final empieza, no, ¿y por qué no metemos esto? Y al final acabas a hostias, claro, pero bueno. Sí. Básicamente lo que ha explicado y también pues cosas de la vida como pues trabajos y cosas de esas que, mira, que al final pues el bajista nos tuvo que dejar por cosas laborales y claro, esto somos amateurs y nada, y al final tienes, seré yo, los demás no, que les den por culo. Bueno, ahora somos dos. Y nada, pues eso. Sí. Muchas veces, si no se puede, no se puede, y el trabajo manda, y a veces no se puede compaginar, y mira, y así son las cosas. Al final nos hemos quedado los tres, que somos básicamente el núcleo fuerte desde que empezó Bloody, y vamos en la misma dirección, y que básicamente queremos las mismas cosas los tres, y mejor así, la verdad. Yo estoy muy contento ahora mismo como estamos. ¿Y para ensayar y eso cómo hacéis? Porque uno vive en Bilbao, ¿no? O algo de eso. ¿Qué quedáis? ¿En el medio? ¿En un punto intermedio? ¿En Eibar? Porque os sale caro, si no. No, pues yo la verdad es que ahora mismo lo tengo bastante fácil por motivos laborales y así, pues puede venir aquí un par de días y nada, y aprovecho que vengo a currar y eso, pues también para ensayar y eso. Básicamente, pues nos montamos como podemos y si por cosas laborales o lo que sea tenemos, nos adaptamos a eso, básicamente. Hablarnos un poquito de lo que es el, para alguien que no os conozca, cómo va un poco la temática. Bueno, por el CD está claro que apuntáis a un rollo death metal vieja escuela 100%, ¿no? Tanto de temática, bueno, háblanos un poco de portadas, temática de letras, etcétera, ¿en qué os basáis? Pues la portada nos la ha hecho Vives, José Antonio Vives, que es un chico de Jaén, creo que es. Y nada, le pedimos que queríamos terror clásico, o sea, no queríamos gore o gore gratuito, queríamos algo así, pues. Le dijimos un cementerio, calaveras, una casa, luna llena, y nos hizo la portada y a la primera le dijimos, vale, ya está, esa. Sí, y bueno, sí, la portada es que es una pasada. Ahora estamos intentando a ver si podemos hacer las camisetas en color, porque es una, la portada es la hostia. La contraportada también es de él. Y nada, la temática de las letras y así, pues son clásicas la temática, o sea, contra la Inquisición, el cristianismo, contra las religiones, la política. Luego nos gusta mucho también el tema pues oscuro, hechizos y rituales y cosas así. Y bueno, en general son los temas clásicos del death metal, vaya, o sea, toda alegría y colorines. ¿Y el tema de cantar en inglés? ¿Por qué? Cantamos en inglés porque entendemos que el death metal pide cantar en inglés. O sea, hay grupos, Aposento, por ejemplo, que canta en castellano, es brutal y lo hacen muy bien, pero no sé, nosotros, sin más, es la idea que tenemos en lo que coincidimos los tres, que al principio cantábamos en castellano, pero no sé, nos pedía cantar en inglés, pues igual, no sé, como nos hemos criado con toda música en inglés, aquí pocos referentes de death metal en castellano había, aparte de Aposento en el 90 y algo que salieron, pero hasta entonces no había ningún referente y yo creo que básicamente es por inercia y porque, bueno, luego a la hora de moverte por ahí, pues se nota también. A la hora te hacen entrevistas de más sitios, nos han hecho entrevistas en Florida, en Alemania, en Finlandia, sí, y bueno, pues muy bien. La verdad es que cantar en inglés te abre muchas puertas también, ¿Y habéis distribuido el disco por ahí también o cómo es que os han hecho un trío? ¿Os han bajado internet? ¿Qué han hecho? La verdad es que antes de sacar el disco a la venta, no sé por qué ni cómo, pero estaba colgado. Lo colgó un ruso y luego, sí, y luego lo colgó un... No sé si era americano o qué, era Peter no sé qué. Y nada, la distribuidora, estamos hablando con varias distribuidoras ahora y de así underground, pero bueno, estamos hablando con dos o tres distribuidoras y la idea es distribuirlo por toda Europa y Sudamérica. ¿Tienes pensado sacarlo en vinilo o la edición CD y ya está? Nos gustaría, nos encantaría sacarlo en vinilo, pero de momento no hay dinero. Así que luego si tenemos dinero y podemos, sacaremos en vinilo o este o el siguiente, pero a mí me encantaría porque yo me he criado con los vinilos y a mí me encantaría sacar, más fliparía ver un vinilo conmigo, o sea, fliparía, sería mi sueño, vaya. De hecho, a mí me gusta mucho el formato, pero ahora mismo es inviable porque es carísimo y no nos lo podemos permitir, pero yo desde luego, yo todos los vinilos que pueda los tengo, porque es un formato que especialmente me encanta. Hablando de nivel compositivo, ¿componéis los tres? ¿Lleva alguien la voz cantante? ¿Lo hacéis por partes, cada uno su instrumento? ¿Cómo va el tema? Bueno, básicamente Imanol hace casi todos los temas realmente. Bueno, cada uno aportamos nuestras ideas, riffs que sacamos en casa y así, los ponemos en común. Pero nosotros a nivel compositivo somos de local, básicamente. Sí. Bueno, en casa también. De local y en casa, pero nos gusta trabajarlo entre los tres, vamos. Entre Imanol y yo hacemos lo que son la estructura del tema y luego ya con Juan ya le vamos dando forma. Matizamos ya. Pero básicamente suele ser así. Hemos visto la contraportada del CD. El póster de Becerric, o sea, ¿sois endorsers de Becerric y tenéis alguna preferencia a la hora de tocar con algún equipo, con qué equipo tocáis, etcétera? Pues con Becerric hemos estado hablando y así, pero lo ponen bastante complicado, porque si no haces giras europeas y así, es como que no les interesa del todo. O si no vendes un montón de copias, pues no se mojan mucho, pero bueno, es Becerric, es Gibson, son todas. Pero bueno, ¿y qué más preguntado, Lot? ¿Con qué equipo tocáis? ¿Tienes alguna preferencia para tocar con cierto equipo? Bueno, a mí las guitarras Becerric pues me gustan desde que tengo uso de razón. Siempre he tenido Becerric. Y nada, el equipo, yo tengo un Carbine que tiene casi más años que yo, del 86. Que tiene un sonido que es brutal. Y bueno, él se habla ya de tu equipo. Yo uso un Angel, Richie Blackmore, y yo básicamente de guitarra siempre he tenido predilección por las Jackson y las LTD, que es lo que tengo. Y tengo también otra Ibanez, pero... Y el Angel, desde luego, para mis expectativas, las cubre bastante bien. Yo tengo de batería una Yamaha que la tengo desde hace 10 años así y yo estoy muy contento con ella. Es una serie medio alta, tampoco es la hostia, pero y no sé, y luego un doble pedal Pearl Demon que se lo tengo desde hace 6 meses y yo estoy muy contento con él. Es difícil de dominar porque al ser un poco suavecito y tal, es difícil dominar, pero es la hostia, para tocar rápido es la leche. Estás escuchando a los desgraciados de la hora del caos. Hablarnos si es que tenéis por separado algún otro proyecto. ¿Tenéis algún otro proyecto por separado y demás? Yo toco en otro grupo que llevamos desde el 2003, que se llama Impío. Y nada, yo empecé con ellos y sigo con ellos. Y porque somos, básicamente yo en Bloody entré por estar en Impío y que entramos compartiendo local en 2011 y me dijeron la idea de Bloody y entré, básicamente. Son mis dos únicos proyectos. Y yo, pues sí, antes tocaba en muchos grupos de otros estilos. He tocado en grupos de rock, de pop y así, pero no me llenaban. Y cuando hicimos Bloody, dije, a la mierda. A la mierda, me quedo con Bloody. Porque, de hecho, cuando empezamos con Bloody, tocaba en otros dos, tres grupos más. Y dije, me voy a centrar en esto, aparte porque te dispersas menos y no sé, y tener tres grupos más es un trabajo que al final no, tampoco te llena tanto como mucho tiempo libre, como el metal, y no sé, y decidí quedarme con esto y así. Nada, bueno, yo también tocar en grupos, tocar en un montón de grupos. Empecé tocando hardcore, luego green, y luego ya me pasé al thrash, death, y ya me quedé en el death, ya me quedé enamorado con el death, y hasta hoy. ¿Ves viable de cara a futuro alguna gira europea? Giras europeas, nos han ofrecido varias giras europeas. El problema está en que hay que pagarlas. O sea, se paga, ya no es como antes. Antes igual te venía un promotor y te decía, venga, te metía en una gira y bueno, no cobrabas, pero te ibas de gira, todo pagado y ya está. Ahora no, ahora tienes que pagar por adelantado la gira y así. Y, hombre, y ofertas, hemos tenido unas cuantas para girar por Europa, incluso con Vital Reminds. Y por Sudamérica también nos han llamado para algún festival y así, pero claro, te dicen, no, te tienes que pagar el viaje. Y claro, el viaje a Sudamérica son 1000 y pico euros por cabeza. Entonces, claro, y luego también, claro, vas allí y no sabes muy bien qué te vas a encontrar, porque Sudamérica también está como está. Entonces, era en Colombia, ¿no? Colombia era. O Venezuela. Era un festival. Y claro, era un festival en Venezuela, pero claro, miras por internet, miramos así un poco investigando y tampoco nos tenemos muy claro que fuera una agencia ahí potente. Y dices, no sé, igual llegas allí y dices, no, se ha suspendido, y te quedas ahí con una cara de idiota de puta madre. Y no, sí, ofertas y así, giras. La verdad es que tenemos muchas intenciones de girar por Europa, pero bueno, de momento no podemos, pero yo creo que lo haremos, acabaremos haciéndolo. ¿Principales influencias que tenéis? Que vemos aquí que tenéis una versión de Death, así, algún grupo que os haya influenciado. Bueno, principalmente yo creo pues, Cannibal Corpse, Morbid Angel, Slayer, pues... Aspix, Benediction, yo creo que toda la escena de death metal de los 80, 90, todo eso. Yo creo que las mayores influencias que tenemos son del thrash y del death metal de los 80, 90. Eso vamos, seguro, porque es que es lo que más hemos mamado. Y sobre todo la escena americana, la escena sueca y la holandesa. Esas tres, a mí por lo menos, me marcaron brutalmente. Bueno, yo prácticamente lo mismo. A mí me ha marcado mucho el death metal o el skull de los finales de los 80, principios de los 90. Yo también me gusta mucho el black metal, que de vez en cuando intento meter un poquillo ahí, que tenga un poco su sitio, con calzador, pero no se dejan, la verdad es que no se dejan. Y eso, un poco va por ahí. Es eso. Bueno, pues ya por último, para ir acabando, recomendándoos algún disco cada uno que queráis que escuchemos. Que Nacional. Da igual, que ya habéis escuchado esta última temporada, lo que sea. Yo la verdad es que últimamente el disco de Aposento igual, yo es que soy mucho de escuchar mucho lo antiguo, ¿sabes? Y influencia que me haya, vamos, que digas, que me haya flipado, pues el Art of Madness de Morbid Angel, o bueno, ya tirando en otros aspectos, pues el, no sé, todos los discos de Emperor, por ejemplo, que para mí son como dioses, pero así, va. Mucho el School, Dismember y cosas así. A mí, bandas que me hayan sorprendido últimamente, hay unos franceses que se llaman Prophetic Scourge, que hemos tocado con ellos y me dejaron flipado. Hacen un death metal ahí muy potente. Y luego, así, bandas nacionales, está, pues no sé, Hybrid Moon, que son de aquí también, Aposento, bueno, Aposento ya son muy míticos, Matanza también, que son de Logroño, Ataxia. Son todos los del Cuzco Metal y así, que son cojonudos. O sea, a mí el directo de Ataxia me dejó acojonado también. Y de chavalines hay unos que eran Amnesty de Barcelona, que hacen un thrash metal ahí, que parece que han nacido en San Francisco. O sea, increíble. Tenían 16 años y yo es que estaba acojonado, no sé. Estaba flipando. Y tocamos después de ellos y dije, ellos a la mierda, tío. Claro, ahora no quiero tocar. Sí, sí, y bueno. Y de discos, pues los típicos grupos, yo creo, Uleaser, Malevolent Creation, Demolition Hammer, no sé. Todo lo primero de Dead, del Dead hasta el Spiritual Healing, a mí me flipa. Más que lo nuevo, que luego tocaba mejor el Chuck y todo lo que quieras, pero a mí la magia de los tres primeros discos de Dead me, todavía a día de hoy me deja flipado. Y por supuesto Slayer, que yo creo que Slayer es, vamos, la columna vertebral del metal. Vamos. Bueno, yo voy a decir lo mismo prácticamente. Yo, a mí, un grupo que me... Estás más alternativo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo escucho un poco más rock, metal, pero de death metal así. Obituary me flipa a saco, porque los ritmos lentos. Nile también me gusta mogollón. No sé, es que hay un montón. Y de aquí, pues, soy Hybrid Moon, nos ha sorprendido mucho. Ataxia, cuando los vi en directo me parecieron una caña, pero una tralla impresionante. Matanza también, Aposento, en el Euskal Metal Fe, en el Euskal Assault, perdón. Tocaron increíble, Ave también, Aspix fue una cosa alucinante también, Benediction, no, un poco todo. Y ahora, para dejar un poco la música, ¿alguna peli que hayáis visto últimamente y que os haya gustado? Aquí tenemos mucha controversia en el cine, entre los tres. No sé, a mí que me haya gustado mucho, yo voy al cine mogollón, pero hay muchas. A mí personalmente la del Lobo de Wall Street me gustó mogollón. A mí personalmente. No sé. Últimamente no te podría decir una, porque he visto muchas que me han gustado. Pues a mí todas las de terror clásico me encantan. De Bela Lugosi, Boris Karloff, todas esas me encantan. Y así últimamente la de Mad Max me ha molado un montón. Ahí tenemos controversia. Sí, controversia no. Las pelis que a él no le gustan, a nosotros sí. No hay controversia, es que tiene mal gusto, tío. He oído de todo. La de Batman he oído de todo. Está muy bien. Sí, está de la hostia. Y bueno, y luego el terror clásico, Hellraiser también. Y es que todas las pelis de terror, sobre todo las de serie B, Pirañaconda y todas esas, me encantan, tío. Que son una mierda, pero es que me encantan, tío. Sí, la Zombievers, ¿sabes? Que son los castores zombies, ¿sabes? O sea, no sé, yo es que me parto con esas pelis, me encantan, no sé. Bueno, yo tengo que decir que últimamente estoy bastante decepcionado con el nivel actual de las películas de ahora. ¿Qué quieres que te diga? Está Hollywood, ¿no? Sí, sí. La verdad es que impactarme... No me ha impactado mucho casi ninguna, la verdad. Yo soy más de, pues, un poco de la cuerda del terror antiguo, sobre todo Drácula de Bram Stoker, es No veáis Poltergeist. Para mí es como un... Para mí es como un icono. Es que, ¿sabes qué pasa? Que últimamente están tirando mucho de remakes, de cosas antiguas. Las destrozan. Ideas nuevas no hay. No hay una peli que diga que haya salido del cine actualmente y... ¡Hostia! ¿Cómo mola? Como las de antes, ¿no? Como las de Halloween, como... Bueno, un poco así del cine más actual, pues El Señor de los Anillos, pues cosas así. Fantasía. Y fantasía de Marvel, más o menos, sí. Pero bastante decepcionado con el nivel actual, la verdad. Bueno, ya por último, presentar una canción de este disco, decir un poco de qué va y la escuchamos. Pues yo presentaría Internal Suffering, que es mi niña. Y nada, habla sobre lo que piensa un psicópata. Y bueno, y la verdad es que es un temazo muy, muy, muy bruto. Presentamos Internal Suffering. We'll be right back. Hola, somos Bloody Brotherhood y esto es La Hora del Caos. This is the end, beautiful friend. This is the end. Bueno, vamos a ir acabando ya, más que nada porque se nos ha acabado la bebida. Y porque nos vamos a dar un baño, porque estamos aquí en las Seychelles, recordamos, en vivo y eso es. Sí. Masaje y baño. Hace un tiempo muy bueno. Y un coctelito de estos con sombrillita y tal. Y final feliz para el enjambre. ¿Cómo? ¿No habéis dicho? Nada. Bueno, hasta la próxima. Ponte el pareo, que se te ven los huevos. ¿Y a ti qué te gusta, Golosón? ¿Bien que miras? Can you picture? Bueno, pues este ha sido el caos de agosto. Espero que habéis estado a gusto y más Augustos. Felices con el busto. Dale crema a Gorbachev, que se está quemando. Se me quema la mancha. ¿Qué te iba a decir? Nada. Pues eso, que es el último programa. El primer... insecto. Uy. Los insectos atacan a Miguel. Claro. Miguel resulta agresivo con insectos sobrevolando. Tiene una sangre muy dulce. Son muy dulces. Como su carácter. Yo quiero piruleta. Soy muy dulce. Eso se lo dirás a todas. Con doble de crema. Bueno, esto está de Generated. Esto es la hora del caos, amigos. Desde las Seychelles. Mari Carmen, Mojit Bat. No me ha entendido. Bueno, recordamos eso, que el 5 de febrero de septiembre, de febrero no sé dónde estaremos. El 5 de septiembre estaremos en la Choza Fest, en Madrid, poniendo música ahí entre grupo y grupo y antes de empezar el concierto en la sala bien. Caracoles al Sol. Me parece muy bien. Y luego también hay una fiesta a la que me congratula. A la que tienes que asistir. Así que no lo puedes perder. Congratulante. Vamos a acabar con esto ya, por la favor. El caos conquista Madrid. Congratulante. Bueno, hasta el próximo programa. Agur. Agur, agur, gente. Pasadlo bien. Agur, agur. Enjambre, échame cremita por la espalda. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, Yeah, all right. this is the end. You gentle friend, this is the end. My only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never.